dientes después de comer. Me limpio los dientes después de cenar. Los dientes limpios, sanos están. Cepillo y pasta y brillarán. En el cepillo la pasta pon, sea cual sea su buen sabor. De arriba abajo con suavidad, muelas, encías y paladar. Me limpio los dientes después de comer. Me limpio los dientes después de cenar. Los dientes limpios, sanos están. Cepillo y pasta y brillarán. Con un ratraque en cada rincón, frota y cepilla con gran tesón. Y con el agua hay que enjuagar, verás que blancos quedarán. Bien olerás y a quien prefieras un beso darás. Enseña los dientes a un tiburón. Muerde las nueces y el turrón. Me limpio los dientes después de comer. Me limpio los dientes después de cenar. Los dientes limpios.